¿qué tan fácil es tener un golpe de suerte? ¿Es tan necesaria la suerte? Sí, y más para este par de conductores, si así se les puede llamar, que no poseen las habilidades necesarias como para estar al frente de un programa radial. Pero lo logran. O sea que tal vez la suerte sí tenga mucho que ver y sea la única culpable. De todas formas, en el programa se aprovechan de estas incapacidades para tratar de, con mucha suerte, lograr divertir a la audiencia. Esta misión casi imposible está en las manos de dos personas que gracias a un golpe de suerte intentan lograrlo. Pero estamos todos locos. ¿Cómo podemos darle esa responsabilidad a estos tipos? Mauricio Tosi no solo es la persona con los problemas traumáticos más estúpidos, sino que ni siquiera se comporta de la manera que se comportaría una persona normal. Yo me dedico una media hora a cortarme las uñas. No, a cortarme las uñas, a embellecerme las uñas. ¡Ah! ¡Qué bien que me sale el falsete! No, pero espectacular, aparte. ¿No? Ginny Yakuza, un maníaco con personalidad múltiple que por sus actitudes da a pensar que podría ser de otro planeta. O sea, un extraterrestre, pero no como mi amigo Max, más bien como un alien. La cucaracha de mechón negro es un animal que está en especie de extinción en este momento. Es por eso que he traído algo nuevo, algo novedoso. Algo que no he hecho nunca, que lo guardé para este programa. Le vamos a poner de nombre La Mano. Preparen los oídos y todas las demás extremidades, porque en instantes serán golpeados por un torrente de descaro e insolencia. Ellos prefieren llamarlo suerte. Con ustedes, Golpe de Suerte. ¿Estará echada? Estamos en diciembre ya, allí. Llegó diciembre. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Estoy saliendo, ¿no? Porque no tengo ritmo. Y está como medio bajito ese micrófono. ¿Sí? ¿Decís que me cambie? Yo diría que sí. Bien. Es ya más fácil. Es que últimamente te estaba sentando en ese, no sé por qué te... Porque Carlitos dijo que en este no sé qué problema había. ¿Te acuerdas? Sí, pero vos viste que Carlitos mucho no sabe. Sí. A ver, hay muchas cosas que no sabe. Hay muchas cosas que tira fruta. Pasa que también que se imagina, claro. Lo importante a veces es tener un buen operador de otro lado también. Ay, va bien. Alguien que sepa cómo maniobrar cuando claro acople y eso. Claro. Bien. Creo. Sí. bien, ¿de qué estábamos hablando? No, de que estamos en diciembre ya. Ah, estamos en diciembre, se nos fue el año. Se termina. Se terminó, ya nos queda un mes. Sí. Y se va otro año más. Sí. Y bueno, uno no ha hecho nada para... no sé, digo... Es complicado el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es complicado? Porque está lindo igual hoy. Para hacer radio y todo eso. Está precioso, está el aire está agradable, no llueve. Por ahora. Sí, por ahora, está, te quiere amagar, pero no. Viste que uno llega a diciembre como que ya no tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Ya no querés nada. Sí. Y sí, no. Ya llega a diciembre y sí, ya quiero que lleguen a vacaciones, quiero que... Claro, como que las ideas y todo eso se empiezan a esfumar, ¿no? Sí, ya no te da para pensar, porque en invierno es lindo encerrarte, ¿no? Con la computadora o con un lápiz y papel igual, pero escribiendo, ¿no? Pero en verano uno ya está. No da, te querés ir al carajo. ¿Cuándo arranca verano? ¿Ya arrancó verano? No, creo que arranca a fines de diciembre, me parece, ¿no? Arranca ahora. Debe ser un poco por ahí. Pero sí, ya estamos pisando. Igual la primavera es un anticipo del verano. Sí, así totalmente. Como el otoño y el invierno casi. Yo prefiero toda la vida la primavera que el verano igual. Sí, es más linda. Sí. Es más linda porque como que es el... Parece un intermedio. El florecer. Ahí está, aparte es el intermedio. Porque el calor ya... Demasiado calor ya no me gusta. Ya jode. Sí. Igual que demasiado frío. También. Por eso el otoño y la primavera son los dos más. Pero igual la primavera es más linda que el otoño. Sí, totalmente. Por muchas razones. Sí. Que bueno, que no daría el programa para contarlos todos. No. Por eso no lo vamos a hacer. Porque tampoco las pensamos. ¿Eh? Porque en realidad tampoco las pensamos. Claro, ese es otro asunto también, ¿no? Otro detalle importante. Si las hubiéramos pensado y las hubiera traído anotadas, claro, hubiera sido más fácil. Igual pero... hay gente que por no hacer nada prácticamente, sí, le pagan dinero. ¿Vos te diste cuenta, no? Yo no puedo creer esto. Por no hacer nada le pagan dinero. O mejor aún, por hacer algo lindo. Por hacer algo lindo. Por hacer algo agradable, ¿no? Algo que... Claro. Mirá, qué bien que la estoy pasando, ¿no? Claro, todavía te pagan. Por cosas que muchos hasta pagarían, ¿no? Claro. Hay personas que le pagan. Es que la mayoría de las personas pagan por esto. Es verdad. ¿No? Por ejemplo, hay una persona que le van a pagar $50,000 para estudiar strippers. ¿Qué te parece? Para mirar strippers. Para estudiarlas. Para estudiarlas a las desnudistas. Ahí está. ¿Hay que estudiar una nudista? No sé. Ah, ¿sí hay que estudiar para ser desnudista? No, sí hay que estudiarla, digo, hay que bicharla. No sé cómo es. Por eso, él dice que una universidad británica pagará un sueldo anual de $50,000 a un investigador para que estudie a las bailarinas desnudistas. Aparte tampoco le están pagando, Le pagan bien, ¿no? Sí, no, por eso. Pues le están pagando una buena plata por hacer algo que... Que da gusto hacerlo. Que da gusto, sí, lógicamente, ¿no? O sea... Bueno, está... Ponele que tenés que verlo con otros ojos, ¿no? Porque como estás estudiando a la persona, no la estás mirando, o sea, ¿no? Imagínate, como dice acá... Usted se levanta de la cama a las 6 de la tarde y dedica las siguientes 10 horas a mirar exuberantes bailarinas desnudas. Claro. Y como broche, le pagan un sueldo. No, pero es increíble, ¿no? Mira. Ojalá me pudiera pasar algo así. Claro, me gustaría conseguir este trabajo. No sé cómo se hace para ser un estudiador de stripper. Estudiador para... de stripper, es verdad. ¿Dónde hay que recibirse? ¿Qué pruebas hay que hacer? No sé, te pondrán unas mujeres desnudas y tendrás que mirarlas y decir algo que no sé realmente qué es lo que hace este hombre, ¿no? En qué sentido las estudia, pero bueno. La Facultad de Sociología y Política Social de la Universidad de Leeds está buscando un oficial investigador. Mira. Deberá estudiar el incremento y la regulación del baile exótico y el lugar de trabajo sexual en la economía nocturna. Bueno, por lo menos sabemos qué es lo que va a hacer, ¿no? Era lo que yo me estaba preguntando. Claro. El incremento y la regulación del baile exótico. Claro. Y el lugar del trabajo sexual en la economía nocturna. O sea, verlas como sacan la ropa y ya está. Claro, sí, pero... Esta posición, subvencionada por el gobierno, requería, o sea, todavía sos un empleado público, ¿no? Claro. Viste que los trabajos, esto es mundial, sí, no es cosa de Uruguay. Requerirá del candidato entrevistar a no menos de 300 strippers en dos ciudades inglesas. Y bueno, y aparte de verlas, las tiene que entrevistar. Entrevistar, ahí está. Y no sé qué tipo de pregunta le hará, ¿no? Yeah. No sé, ¿cómo te sacas la ropa? ¿Cómo te sacas? Y debe ser... Claro. Debe ser algo de eso. No, hablaba de la economía, tal vez, qué es lo que... Si vive de eso, ¿no? Además, ¿no? Ah, si puede, claro, vivir de sacarse la ropa. Sí, le da para vivir de eso. Supongo que sí, por si no, no lo harían. Sí, oh, lógicamente. No sé que tengo otro trabajo. Y como sucede siempre, Jim. Capaz que es monja, sí. No podía faltar una aguafiestas. Siempre hay uno que... Susie Squire, de la Alianza de Contribuyentes, sostuvo que es el colmo del no trabajo y va a enfurecer a los contribuyentes. Podrá ser un trabajo soñado para algunos hombres, pero es otro desperdicio delirante del dinero de gente común que paga sus impuestos. Claro, porque es algo del Estado, en realidad. Claro, como decíamos recién, digo, si lo paga el gobierno, o sea, no lo paga el gobierno. Lo está pagando el pueblo. No genera plata, claro. Porque no tiene forma de generar. Está pagando el pueblo para que un hombre se divierta, prácticamente. Claro, qué increíble. Sí. Bueno, al menos vemos que no solamente en Uruguay es muy raro. Sí, siempre. En Inglaterra pasa lo mismo. En Inglaterra también, ¿eh? Y bueno, como tienen más plata para mover, es más grande todavía la jodita, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, Está bien, hay alguien que la está pasando bien en el trabajo. Qué lindo tener un trabajo donde se la se puede pasar bien. Porque yo hasta ahora no, no conozco ninguno. No ha pasado bien en tu trabajo. No. Bien. Yo creo que nadie. Es algo imposible. Sí, sí, pasar bien en el trabajo. Un trabajo donde no tengas problemas, donde todo sea fácil. Claro. Capaz que ganes este buena tipo, plata. Capaz que este tipo tiene problemas. ¿Y qué problema puede tener de ir a un club de strippers, sentarse, estudiarlo, hacer una entrevista, mirarla como se empelotan? Y cuando llega a la casa con la mujer, por ejemplo. Y bueno, es un trabajo. Es un trabajo. ¿Qué querés, mi amor? Le dice, te tengo que traer el pan a la mesa. Claro. Y no tengo más remedio, así. Es lo que conseguí. ¿Y sí? Sí, totalmente, esta vez no puedo decir que no. Sí. El tema que traje. Conseguiste un tema que va acorde. Sí, sí, el tema se llama Naked, que en español quiere decir desnuda. Ah, mira. Simplemente. Así que pega bárbaro. Sí, totalmente. Digo, no, no. O sea, una vez le estoy pegando bastante bastante cercano a lo, a la, ¿no? A la temática, ¿no? Bien, bien, me parece bárbaro, a veces, porque nunca le pegas. Pero digo, al menos está bueno que después de un año, ¿no? Cuando estamos entrando en diciembre, me des esa alegría de decir, bueno, terminamos, pero vamos a terminar bien como teníamos que haber empezado. Por lo menos, algo mejoraste en este año. Me sí, alegra sí, mucho. Sí. Interpretada por Avril Lavigne. Ah, mira. La chiquita esta. Sí. Naked, de su primer disco. Lo que vamos a escuchar a continuación, bueno, para cerrar este primer bloque. Me parece bárbaro. Around you. golpe de suerte, nuestra forma de hablar. Como ladra por las noches mi perrito. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Éramos poco y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchalo los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ah, ya está, Santiago, terminó, dale, ya está. No tenés una escopeta ahí, pegale un tiro, sí, joder. Hice un estudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelao. unhuevoradio@gmail.com. Golpe de suerte. El canal uruguayo. ¿Qué pasó? Yo, es lo peor, porque yo como que sí. Te escucho reventando y yo ni me escucho. Ni te escuchas. Capaz que me voy para este, ¿no? Sí, me voy para este. Sale mejor, ¿no? Es un asunto sí. De micrófono. Ahí. Sí, sí, sí. Ahí te escuchas. ¿No? Bueno, no importa. Claro, no sale con la voz nítida, ¿no? No importa. ¿Qué pasa? Bueno, estábamos contando hoy el arranque. Que tenemos como que hoy, ¿no? Claro, ya estamos. Tenemos grabado medio live, ¿no? Ya no queremos más nada. Entonces, en realidad, bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? Trajimos unas cositas acá para la radio, ¿no? Unas chicas y. Claro. Y algo vamos. Para tomar y eso. Y no tenemos mucho tiempo como para estar acá así adelante de un micrófono claro. Hablando y siendo pelotudeces. Entonces, sí, no. ¿Qué vamos a hacer? Claro, que es lo que en realidad hacemos siempre. Decir pelotudeces, claro. Pero. Como arrancamos diciembre, queremos como festejar, ¿no? Que estamos arrancando diciembre y todas esas cosas. Entonces, bueno, tenemos unas chicas que nos están esperando acá. Sí. Muy, muy, muy bonitas ellas. Que nos están esperando. Bueno, una ya está media con poca ropa. Y bueno, hay bastante alcohol y cosas así. No da para andar así. Y no da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar cosas viejas. Ahí está. Entonces trajimos hoy dos cosas. Cuando llegas a fin de año, recordar claro. Todo lo que pasa en el año. Claro, claro, es típica. No podíamos estar afuera de. Por lo menos por hoy vamos a hacer esta. Qué lindo ringtone que tenés, Ginny. ¿Te gusta mi ringtone? El de Cuarteto de Nos. Qué lindo ringtone, Ginny. Ahí está. ¿Ves? Suena de cosas vivas. Sí. Entonces vamos a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Se comunica Sergio Peraza. Y me pregunta, bueno, estamos hablando, ¿no? De las chicas. Dice, ¿dónde están las chicas que arranco para ahí? No. Peraza, mirá, esto es. Esto es entre nosotros. Es algo cerrado. Claro, es con puertas cerradas. Ya las puertas de la radio. Trancadas. Ya están trancadas por dentro. Sí, lógicamente. Y no puede entrar más nadie. No puede entrar más nadie. O sea. No es para cualquiera. No, esto es entradas limitadas. Directamente y limitada para nosotros. Dos, y bueno, ahora se sumó Marcel y bueno. Las chicas dijeron que podían con tres y tal. Dijimos, está bien. Entonces, bueno, pero ¿te acordás, Ginny, aquella vez cuando vino la moda de la gripe porcina y todo eso, que había como un conteo final que... Sí, cuando parecía que se terminaba el mundo. Claro. Que iban contando, bueno, van 33 enfermos, hoy ya son 34. Claro, como si fuera... Era como un concurso. Bueno, también surgió un programa que se llamó Gran Porcino. Ahí está. Que salió por acá por... obviamente, salió por acá por Golpe de Suerte. Se llamó Gran Porcino. Y bueno, era eso, ¿no? Era un... vamos a escucharlo directamente y ya está. Y después seguimos recordando alguna cosita más. Ahí está. Vamos a escuchar Gran Porcino. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Gran Porcino. Con una noche muy especial la de hoy, porque tenemos tres nuevos integrantes que entrarán esta misma noche a la casa de Gran Porcino. Ya son 36 los afortunados a los que les llegó la invitación exclusiva para poder ingresar a la casa más famosa de la televisión uruguaya. A vos todavía no te llegó. Y comenzamos ya mismo con el primer valiente en ingresar a la gran casa de Gran Porcino. Ella, la verdad, porque voy a acomodar una cosa. Si no, después no sale bien. Ella tiene 34 años y hace dos días le llegó la invitación que ella tanto esperaba. Ya con los primeros síntomas, ya se imaginaba que podía llegar a estar acá y llegó. La verdad es una gran afortunada. La verdad que me llama tarde. Acá. Una gran afortunada y la tenemos acá, se llama Juliana. Juliana, la recibimos acá. Juliana, ¿cómo andas, Juliana? A ver que te prendo el micrófono, ¿sí? ¡Hola, Mauricio! ¿Estás contenta, Juliana? ¡Contentísima! ¡Yo no puedo creer! ¡Es increíble esto! ¡Al fin llegó el día! Sí, la verdad que sí. Te veo, la verdad que con ganas de entrar y de... de hacer cosas y... De 3 millones que somos, yo soy una de las afortunadas que tengo la gripe porcina. Sí. Es verdad. Bueno, Juliana, agarrá tu valija y ya podés entrar. Entonces, ¿traes tus medicamentos, Juliana, por favor? Sí, obvio, nunca salgo de casa sin ellos. Te invito entonces a que entres a la casa de Gran Porcino. Aplausos para Juliana, gracias, por favor. Gracias. Ahí demoran un poquito, pero ahí llegan. ¡Que se me suerte! Suerte, Juliana, suerte. Gracias. Ah, no, una noche increíble la de hoy. Vamos a recibir ahora al siguiente participante. Se llama Aníbal. Tiene 25 años y se confesó estar muy nervioso por salir en la tele, ¿verdad? Pero igual tiene muchas ganas de vivir la experiencia de estar en la casa más famosa del país. Así le hacemos la bienvenida a Aníbal. Aníbal, ¿cómo estás? Bien. Aunque tengo muchos nervios, pero bien igual, bien. Aníbal, a ver, contanos cómo fue cuando te enteraste que ibas a participar de Gran Porcino, o te llegó la noticia, ¿no? Y esas son cosas que uno no se espera, ¿viste? De repente uno piensa que es un simple resfriado y al otro día te están metiendo en una casa para vivir con otros mugretitos más. No sé, es muy loco eso. Bueno, Aníbal, de todas formas se te nota muy contento. Pensá que te van a dar millones de personas, que vas a ser famoso. Sí, eso es lo que más nervios me tiene, más nervioso me tiene, porque yo avisé en el trabajo que estaba enfermo, no que iba a rascarme los huevos en una casa llena de camaritas. Entonces, bueno, pero bien. ¿Se nota que estoy temblando o no? No, por ahora no, Aníbal. Estás bien. ¿Qué voy a hacer cuando me estén enfocando día y noche? Y no sé, vos ves. ¿En el baño también? Esto es la realidad en vivo. ¿Pero cuando voy al baño también? No, en el baño no hay. Este es el único lugar donde hay camaritas. O sea que... Ah, qué bueno. No ser que podamos usarla de repente cuando estés vomitando para ver todo eso, eso ¿no? Ah, esa parte sí. Esas partes pero... que son las más interesantes de esta. Cuando me esta... baño y cuando orino y. Y lo más probable que sí. Tenemos que ver también si sangrás rojo. Si orinás en color rojo, en realidad. Hay que ver muchas cosas para estar al tanto de cómo va circulando toda esta enfermedad, ¿no? Ay, yo estoy muy nervioso. No se nota que tiemblo, ¿no? Aplausos para Aníbal, por favor. No, me da vergüenza. Muy bien, Aníbal, podés entrar a la casa de Gran Porcino. Ya podés ir entrando. Bueno, ¿por dónde es? Por ahí. Ah, ¿por acá? Sí. Bueno, seguimos entonces. Qué noche, por favor, qué noche. Qué emoción. Vamos a presentar al siguiente participante de la noche. Es una chica, tiene 16 años, es la más chiquita de la casa, obviamente. Se abren las puertas y tenemos a Brigitte. Brigitte, un aplauso para Brigitte, por favor. Brigitte, ¿cómo estás? Ay, yo re bien, re contenta. Amé estar acá. Toma, ¿te animás a sacarme una foto? Bueno, dale. Gracias. Es para Metroflog, ¿viste? Entra a mi metro que está re lindo. Metroflog.com. Yo la más re linda, aunque tenga la porcina. Soy la más cra de la barra. Entren ahí de todas las fotitos y va a estar esta. Muy bien, Juliana, perdón, Brigitte, ya me estoy confundiéndolo. No me confundas, Gordi. Esto es un caño. Bueno, Brigitte, entonces ya podés entrar entonces a la casa. Esto es lo más. Van a filmar todo el día, gracias. Gracias a todos mis fans que miran mis fotos. Que la firman, que ponen dibujitos. Muy bien. No voy a poder subir en este tiempo, Pero bueno, es lo que uno se gana por tener esa enfermedad, ¿no? Si se puede decir así. Muy bien, Brigitte, ya puedes entrar a la casa. Un aplauso para Brigitte, muy bien. Se adelantaron, pero muy bien. Gracias. Bueno, ya están, tenemos a todos nuestros invitados. Invitados, en realidad, no los invitamos nosotros, sino que los invitó la enfermedad. Y los tenemos en la casa más famosa del país. Ya, yo creo que ya es del mundo, directamente. Bueno, y ahora entonces con nuevos participantes, con nuevos valientes, mis valientes, los dejamos hasta la semana que viene, cuando seguramente tendremos algunos... nuevos integrantes, nuevos valientes, para entrar a esta casa, ya está denominada como la casa más famosa, y obviamente podés ser vos. Así que prepárate, estate atento porque vos podés ser famoso y entrar a la casa más famosa. Así que hasta la semana que viene, lo hago así, ¿no? ¡Chau! Golpe de suerte. Es simple. Es simple. Es claro. Estás escuchando un huevo radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Peca. Mira el lado golpe de suerte de la vida. Hoy quiero que me mires. Oh. Bueno, sí. Es así. Son cosas que pasan. Es así. Baches. Seguimos con el recordatorio, ¿no? Remember. Sí, señor, seguimos. ¿Te acordás cuando hacíamos Unplugged? Los acústicos hacíamos, de... Sí, que venían bandas y bandas, sí. Llenábamos este... Un montón de bandas no vinieron. Acuerdo, sí, ¿cuáles vinieron? Una, todos los martes veníamos. Y a veces venían de 2 y 3. Pará, pará, aflojá un poquito, ¿no? Y bueno, después tuvimos que dejar porque nosotros mismos vimos que no. Sí. Sí, me acuerdo. Fácil. Pero trajimos al mejor, ¿no? La mejor que estuvo. Porque claro, el otro también lo podemos traer. Ah, claro. También está el de Jena, que fue el mejor. Bueno, los mejores acústicos tuvimos acá. Sí, ni que Jena y el de Alberto Yacuza, que es el que vamos a escuchar ahora. Alberto Yacuza, padre de Jimmy, de Ginny. Canta, toca la guitarra. Lo vamos a escuchar porque ya estuvo acá, es algo grabado. Lo vamos a escuchar, estuvo hace un tiempito. Estuvo muy bueno, yo me acuerdo. Muy bueno, vamos a escuchar, es medio largo, es toda una entrevista y como cuatro temas, como creo que se tocó. Así que tienen para entretenernos un ratito. Mientras nosotros obviamente seguimos con las chicas que estábamos recién, tuvimos que parar un poquito porque. Claro, sí, ¿no? Sí. Vamos allá, como dicen los españoles. Vamos a escuchar eso. Muy bien, amigos, estamos aquí en nuestro espacio del Unplugged, ¿verdad? Nuestro espacio en donde, bueno, para un poquito, ahora sí, hable nomás. Que algún día va a tener una apertura. Algún día sí, cuando alguien se digne a traerlo, ¿no? Ahí sí, está. Sí, ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a llegar. Sí, ya va a llegar. Bueno, el día de hoy nos encontramos... familiar, digamos, amigo. ¿Es familiar tuyo? Es sí. Familiar mío, sí. Está buenísimo. Es pariente lejano. Pariente lejano. Ahí está. Bueno, tenemos un... Nos encontramos con Alberto. Alberto. Alberto Yacuza. O sea que tú... mismo apellido. Mismo apellido, vos casualidad. Sí, o sea, nos encontramos con un artista que tenías escondido. ¿Escondido? ¿En qué sentido? Porque nunca nos habías dicho. Y bueno, es porque no me gusta andar. Yo siempre fui perfil bajo. No, me parece que es tal vez sea la envidia que vos querías, bueno, ¿no? También como vos tenés tu banda y... Ah, claro, uno tiene la banda propia, así que... Nombre artístico. Y además tiene nombre artístico. Ahí está. Bueno. Entonces, claro, no quería que me tapen. Eso sí, seguramente. Claro. Bueno, estamos con Alberto entonces que... Bueno, lo invitamos para esta especie de acústico que estamos inventando hacer acá en el programa. Ahí está. Y bueno, estaría bueno arrancar preguntando qué es lo que toca. Eso es lo que a mí me es lo primero que me vino a la mente como para preguntarle. ¿Qué es lo que toco? Ni yo sé lo que toco. Pero, lo o que sea, más bien qué estilo de música o... No, o... A mí me gusta el rock. Ahí está. Pero como no sé tocar mucho la guitarra, me toco esto que va a sentir después. Y aparte acá tampoco, digo, solo no se puede hacer mucho. Claro. Sí, o sea, pero lo que vos escuchás en realidad es rock. Sí, siempre me gustó mucho rock. Pero esto que hago yo no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. Hay un tipo baladas rock. Seguro, fuera para ese lado. Puede ir para ese lado. Lo que haría una banda de rock si es un acústico también. Sí, capaz. Lo sí. Que haces es agarrar una guitarrita y. Claro. Listo, y rajarla. Y te vas acompañando, ahí la vas llevando. Ahí está. Y bueno, ¿sí cuánto que más o menos? Sí, siempre. Le das a esto. O sea, tuve años que le di fuerte, hace muchos años, después paré como 15 años, fácil. Y después hace un par de años, arranqué de vuelta. Me junté con un compañero que escribía letras y le digo, si querés le pongo alguna tonada ahí, empezamos a juntarnos. Está bien. Y nos juntábamos todas las semanas y es una terapia, ¿viste? Sí, totalmente. Te saca el estrés. Pero bien, te desenchufás y en ese momento sos vos la guitarra y lo que cantás y no existe más nada. Entonces es un momento aparte. Es un buen momento. Pienso que a todo el mundo le vendría bien cantar o hacer lo que le guste, más sí. Allá de que lo haga profesionalmente o no. Como sea, pero por lo menos hacer lo que te guste. ¿Viste? Bien, además, por ejemplo, capaz que hoy encontramos un artista en potencia, ¿no? Pues para mí es un descubrimiento. Ah, sí, bueno, está bien, vamos a ver. La otra vez cuando teníamos, en el acústico anterior que teníamos a Marcel, ya sabíamos más o menos que hacía, claro, ruido, hacía ruido con las manos. Claro. Y bueno, el otro muchacho me imaginaba más o menos. Claro. Yo hago ruido con la guitarra. Y bueno, así que más o menos lo que tocás sería bien como para un acústico. Sí, en sí. realidad. O sea, que estamos trayendo bandas que hacen acústico. Que hacen acústico, claro, justamente. Últimamente. Y... ¿qué más o menos...? O sea, pero ya... si querés ya podemos arrancar con algo. Es verdad que para entrar en calentamiento va tocando un temita, sí, no, y para, después... para ir viendo a ver qué sale. Ahí va. Y a ver si después ya se... a partir de eso, de eso ya puede qué salir le puedes preguntar, más temas, claro, de la conversación. Sí, sí. ¿Qué vas a arrancar con algún tema tuyo? No, esto no, esto es un tema viejo de Almendra. Almendras, es una banda de rock, ¿no? Sí. ¿De dónde? No sé, me suena. Argentino. Ahí está. Jorge, esa, seguramente. Sí, se está escuchando. ¿Este también lo abriste, Jimmy? ¿Cómo? ¿Este también lo abriste? Sí, sí. ¿El del medio? El del medio. Fíjate cómo sale ahí, pues. A ver. Creo que sale bien. ¿Se te animas a chequear ahí? Sí, probable. Bien. ¿Ah? Cuando quieras. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pecho de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman te robaré un color. La la la. La conocía ese tema. Es conocido. Se comunicaba Jorge justamente. Sí. Y nos comentaba que la última vez que bueno vinieron a tocar aquí a Uruguay. Almendras, sí. Le pidieron a Spinetta que la cantara y se quería bajar del escenario porque estaba podrido ya de ese tema. Esa es la banda que tenía Spinetta antes. Sí, claro, sí. Ahora me suena. Un saludo para Jorge entonces que está escuchando. Dale. Y gracias por el aporte. Dale, buenísimo. Yo te dije que seguramente destacaba. Sí, sí. Perfecto. O sea que Almendras es una banda de rock. O sea que también estás haciendo covers de banda de rock, lo único en formato acústico. Sí, sí. No. Todo perfecto. Ahí está, claro. Es eso. Escuchábamos entonces, muchacha. Ojos de papel. Hijazo. Sí. Y, o sea, ¿también te movés por la parte de temas de esa época? ¿O has tocado temas un poco más modernos? O... No, más de ahora vos sabés que no tanto. Porque ahora más bien compongo y hago unos cuantos temas, ¿viste? Tuyos. Le hago temas para gente conocida. Y eso. Tenemos un grupo en La Paz, ¿viste? Una barra de amigos y amigas que nos juntábamos. Los cumpleaños y ahí eso, está. ¿Viste? Sí, le dedico un tema y le hago algo para ellos, ¿viste? Ah, mirá qué bueno. Sí. Sí, más o menos lo que hacía el Gini también, ¿no? Algunos compañeros de acá. De familia, algunos compañeros, claro, sí. Sí, pero él lo hace bien, claro. No, a él le sale bien. ¿Qué te iba a preguntar? Y dentro de las bandas de rock que te gusten, también, siempre es de una época más, de tus años de juventud, sí, te podría decir. Claro. Y no tanto de algo más de ahora, o escuchás también cosas. Claro, yo escucho de ahora, ¿viste? Pero no he sacado muchas cosas. Muy poco. Me quedé en el tiempo. Es que en realidad creo que es donde está lo mejor. Sí, lo mejor para mí, pero viste, los gurises de ahora escuchan aquello y no, capaz que no le entren ahí, o algunos sí, no sé. Puede ser, hay cosas buenas de ahora y cosas malas también, así sí, que puede andar por los dos lados. Los temas buenos nunca mueren, no tienen edad, sí, viste. Sí. Y son siempre reconocibles, como en este caso. Sí, muchas veces reflotan temas viejos y eso, viste. Y bueno, hay gente que después los versiona. Y de esa manera es que reflotan cuando los versiona otro artista, se podría decir. No. Como en este caso, que también necesito recordar, claro, esta canción por haberla reversionado. Ahí está. Reversionado, pensé que te diga. Sí, la nueva versión. ¿Vos tenés alguna pregunta para hacer? Sí, yo sé que lo conocés, bueno, seguramente. Sí, en realidad, como que no tiene mucho. No, digo, como que. Claro, digo, hacer una pregunta. Esto tiene que ser tipo fingido, digamos, ¿no? Como eso que se saludan antes y se vuelven a saludar al aire, ahí va. Aquí, pasa eso. Acá, ¿no? Tendría que ser algo así, no sé. Igual yo puedo decir. ¿Siempre tocaste solo? Vos me estabas diciendo que tenías un grupo, pero más o menos que. Grupo que tocaban ahí, pero también tocaste en alguna banda o en algún conjunto más. Sí, hace mucho tiempo teníamos una banda, ¿viste? Pero hacemos temas nuestros también y algún cover así. Pero además tipo de rock, batería o sí, una banda más completita, ¿no? Con batería y bajo y guitarra. Y pero fue hace mucho, ¿viste? Y ahora sí, y ahora se complica el tema de tener una banda, ¿viste? Porque toda gente ya mayores que trabajan y que tienen su familia, entonces para reunirlos, ensayar, cuesta pila. Sí, vos hablas con ellos y sí, yo voy, pero después van. ¿Y siempre fue guitarra acústica? No. También guitarra eléctrica. Sí, guitarra eléctrica. Entonces se complica y bueno, opté por hacer algo yo solo. A ver qué sale. Es lo más fácil, ¿viste? Sí, me divierto, ¿no? Ahí está. Y nosotros también hoy. ¿No sé, querés seguir con algún temita más? Bueno, vamos a hacer un tema mío ahora. Bueno. Que es como no me conocen, me voy a presentar. Y es como soy yo. Un día me puse a mirar y digo, todo lo que hago. Y digo, pero parece un bicho raro. Y le puse bicho raro al tema. Muy cuarteto, ¿verdad? ¿Un cuarteto? Sí, ahí te vas a dar cuenta. Bueno, vamos a ver qué sale. Me gusta beber, no voy a los asados cuando soy invitado, no miro los noticieros, no me interesa Gran Hermano, no festejo mi cumpleaños, ni tiro cohetes en fin de año, no tengo celular, la compu no la sé usar. Por televisión, no me interesan las papeleras, no me interesa lo que pasa afuera, tampoco tomo mate, ni juego a la quiniela, no me voy de vacaciones, ni miro DVD, nada de eso me seduce ni me hace gracia, creo que pertenezco a otra galaxia. Del sistema, esto sí que es un dilema. Ahí teníamos a Roberto Musa. Viste que ¿Sabes que me estoy entregando? Porque no está buenísimo el tema. Pero mirá que es verdad. Sí. A mí pasa bastantes cosas parecidas. Creo que hoy nos reunimos muchos bichos raros. Claro, sí. Viste que, bueno, el cuarteto de Nos, Ricky se fue de la banda. Sí. Acá tenemos uno que puede suplantarlo seguramente. Claro, perfectamente. Otro que sí, sigue el mismo estilo. Ya se lo mandé al tema, me parece que me lo va a plagiar en cualquier momento. Sí. Bueno, dice no que pasó. En su programa pide. Quedó por pasar. ¿Sí? No, no lo escuchaste. Ah, claro, el programa que es en la 94.7. Ahí está. No lo envió, pero bueno, todavía no lo han pasado. No sé. ¿O lo tenés grabado ese tema? No. ¿Qué mandaste sola de letra? No, lo grabé para él. Lo grabó para él. Pensé que lo iba a grabar en un estudio. ¿Vale? No, claro, pero lo grabaste. Sí, tipo... lo grabamos y se lo mandó de Disney. Ah, está. Ahí de casa. Ahí va, sí, sí, la casa. Casera, ahí va. Porque el loco dijo: manden algo, aunque tengan una guitarrita y manden cosas. Bueno, sí, capaz que en algún momento cae. Capaz que en algún momento lo pasa. Y sí, puede ser. Nunca se sabe. Así que está, sí, era, creo que es muy parecido a lo que se está tirando ahora el cuarteto de Nos, hablar sin... Sí, justamente, por eso te decía. Pero está muy bueno el tema, a mí me gustó. Lo podríamos robar también nosotros, ¿no? Ahí está. Y lo cantás vos, Jimmy. Creo que queda entre familias de última, ¿no? Claro, sí. No va a salir mucho. Así que está, la idea era, del tema entonces era como una presentación. De que eras un bicho raro. Me sentí un bicho raro cuando veía. ¿Y el tema lo escribiste hace muy poco? Sí, hace unos meses. ¿Ah, sí? Sí. No sé qué era. 5 o 6 meses. ¿Pero tenés tema? ¿Hace poco empezaste a escribir? Hace bastante. No, yo escribí antes. Después me olvidé de todo lo que había escrito. Quedó eran temas completamente distintos. Y después empecé a escribir otra clase de letras. No, según, claro. Imagino que según la edad va cambiando la cabeza de la persona. Te cambia la cabeza y ya no estás tanto temas románticos como hace antes. Más para ese lado, según que hacía algún tema de la chiquilina y eso. Y ahora no. Ahora ya no puedo hacer eso, supongo yo. No se complica, bueno. Sí. No, me gustó. ¿Tenés más temas? Vamos al último, sí. Yo me copé. Bueno. ¿Tenés otro tema tuyo, me dijiste? El último, ¿no? Ahí va, cerramos con... ¿A ese sin sale de memoria? Sí, vamos a ver. Espero que salga porque no lo tengo ahí apuntado. Ah, ¿no? Y bueno, sí, otro no. Que tenés apuntado. Este es romántico, es de amor. No sé, a ver cómo... Escuchá la letra. No voy a hablar de amor. ¿Eh? Es alguien que yo quiero mucho. Es verdad también esto. Ah, bueno. Cesar, pero estoy contento igual, porque al llegar a casa esperándome estás para darme felicidad. Lucho por mi sueño hasta agotarme, pero al llegar la noche contigo voy a acostarme. Riqueza no poseo, pero no importa, cuando estoy dentro tuyo a otro mundo me transportas. Dichoso estoy de tenerte. Quiero conservarte hasta mi muerte. Noche a noche tú me esperas. Silenciosa en cuatro patas. Que yo te disfrute. Boca arriba o boca abajo. De costado arrollado. Por eso hoy te canta. alguien que te ama. Gracias, muchas gracias, gracias, cama. Por eso hoy te canta, alguien que te ama. Gracias, muchas gracias, gracias, cama. Muy bien. Yo te estaba mirando, Ginny, porque pensé que te ibas a sonrojar o algo, ¿no? O sea, claro, tiene la croqueta podrida. Claro, ¿no? Dije, bueno, espero que esté hablando de la madre de Ginny. pero está, no, me fue una sorpresa. ¿Vos ya la conocías? Sí, ya la conocí. Otro tema bien cuartetero. Sí, no, está buenísimo. No, la verdad que fue totalmente disfrutable la visita que tuvimos hoy. Fue distinta. Sí, totalmente. Y creo que yo la disfruté muchísimo. Sí, sí. Yo estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado, pero bien de bien. No, la otra vez lo mismo. Bueno, la verdad que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias. Otra vez. Bueno, esperamos tenerlo otra vez, en algún momento. Bueno, cómo no. ¿No? Haremos alguna cosa a fin de año, ¿vale? Ahí está, y los traemos a todos juntos. A todos los que vinieron. Bueno, gracias, Alberto, así que... No, gracias a ustedes, muchachos. ¿Cualquier cosa te llamo? Ahí está. A hablar con mi manager. Ahí está, hablar conmigo, que soy... Ah, manager ahora también. Sí, también, estamos más tarde. Bueno, gracias. Bueno, chao. Golpe de suerte. Primero siempre. Estás escuchando un huevo radio. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Hola, preciosa, te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' hoy, pa' todos los tuyos, lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija, porque te vamos a dar pa' tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Cortá con tanta dulzura. Golpe de suerte. Arrolla la cena. Bueno, nos vamos. Se va otro programa. Liquidamos hoy el programa con... con los recuerdos. Ahí está. Ahí va. No, fue como un día de nostalgia. Claro, claro. Sí, una cosa así. Cosas que pasaron. Sí. Estuvo bueno. Que muy buen el amplá de Alberto, tu padre, Ginny. Pegale. Pegale. No, me alegro que te haya ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos vamos. Tenemos un bizarro para hoy. Tenemos, como siempre. Ya viene la parte en la que... ¿cómo te gusta, No me... Aparte luego lo gozás. Es que en realidad ya está, ahora ya lo tenemos que hacer, porque lo hicimos todo un año, digo. Sí, ya como que... lo estamos haciendo, ya está. El bizarro no es de recuerdo, ¿no? No, es un bizarro, mal. Es un bizarro nuevo. Ah, bueno, menos mal. No es algo que ya haya... vieja tortura. Pasado. Algo se produjo para el programa de hoy. Igual, de todas formas. ¿Te acordás? Esto fue aberrante, vos. Ya de por sí, la música... ya de por sí no puedo escuchar el acento español. O sea, el acento gallego cuando cantan... es horrible. Cuando cantan y cuando hablan. No, saber, o sea, una película traducida en el, ay, no, en el gallego, eso es lo peor, es que lo te peor puede pasar. Que puede haber. Sí, sí. Porque sí, aparte sí, le saca la gracia a la película. Totalmente. No puedes estar viendo una película de terror que te van a matar y el tipo diciendo gilipollas, ¿no? Dale, capullo. Ahí va. No. No. Aparte no, parece espantoso, que no le ponen emoción a lo que dice. No sé por qué. Bueno, estas muchachas se llamaban. Te tenés que acordar, Ginny. Sí. Las Ketchup. No. Creo que hicieron un único tema. Sí, el único. Que fueron, que el conocidas, disco tenía un tema. Fueron conocidas por ese tema de porquería. Sí, sí. Ya de por sí llamarse Las Ketchup. Claro. Ponerse ese nombre no le encuentra sentido, ¿no? No, ninguno. Digo. Y además, hacían un tema que se llamaba Hacer Eje. Sí. ¿Qué mierda quiere decir Hacer Eje? Por Dios, que alguien me lo diga. Sí, sí, es una palabra sin sentido. Yo creo que es como algo de Macumba, me parece. ¿No será que capaz que si lo la letra, si lo pones al revés es una... Ah, capaz. Es algo... ¿Cómo es que se le llama? No sé, eso que van los discos al revés, dice otra cosa. Sí, sí, sí, que dice algo satánico. Ahí está, sí, capaz que tiene sí. Tiene un mensaje oculto. Ahí va, capaz que intentaron hacer algo de eso. Yo por el resto de la letra me parece que es como una Macumba o algo así. Pero puede ser. Puedo estar equivocado. Puede Digo, ser. No pues. Doy seguridad. Las deducciones mías son medias sin sentido, así que no se guíen por lo que yo digo. Pero y fue aberrante este tema, porque los escuchaba todo el mundo, sí, en todas las radios, se bailaba el pasito de Morondanga ese. Porque aparte tenía un pasito. Sí, que todo el mundo lo hacía. Claro. Un asco. Yo creo que pega bárbaro para el bizarro. Sí. ¿Le habrá pasado algo a estas muchachas? ¿Se habrán muerto? No, por favor, mal. Díganme que sí. Capaz que tenemos suerte. Digo, pero... No cantaron mal, ¿no? No sé, gracias a Dios. Guarnero no llegó a... Guarnero no llegó acá, claro. Bien. Pero... Sí, no sé. No. Tantos... Bueno, pero no vamos a ir con esto. Ahí está. Disfrútenlo. Si pueden. Así que hasta el martes que viene. Nos vemos el próximo martes. Chau. Digno de un programa bien enfermito como este, nos retiramos por el día de hoy con un tema totalmente bizarro. Bien para acostarse a dormir con una buena dosis de morfina o cortarse las venas con el control remoto de la tele mientras se emite telechat. Hasta mañana y dulces sueños.